será nada. Comparado con lo que yo cierro una puerta, es para abrir el ventanal. Y si abro el cuarto oscuro, es para revelar. Pronunciar.